Bueno, en el marco y en mérito a un convenio interinstitucional entre el municipio de la Ciudad del Alto, a la cabeza de nuestro alcalde, y el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, a la cabeza de la licenciada Teresa Morales, en mérito a un convenio marco donde se va a implementar y construir los Centros de Innovación Productiva, CIPS. No son CITES, en primer lugar. En segundo lugar, somos entidades públicas. El municipio y el ministerio somos entidades públicas. No somos una empresa privada, para aclarar. De todas maneras, el objetivo de estos centros de innovación productiva es la de, primero, capacitar a nuestros productores del Alto. Segundo, capacitar también en términos de comercialización. Y tercero, si es posible, en el tema de acopio de materia prima en estos centros de innovación productiva. Pero además de que estos centros de innovación productiva, a diferencia de otros, es que se van a especializar los productores en estos dos rubros, textiles y madera. Quiere decir de que los que van a ser parte o los que van a recibir capacitación y otros de este centro de innovación productiva ya tienen que tener un conocimiento básico en el tema de madera y textiles. De ahí van a salir especialistas. Dos, tres, estos centros de innovación productiva en madera y textiles van a ofrecer, no van a ofrecer, van a dar servicios. Por ejemplo, el de madera va a dar el servicio de secado en madera. Quiere decir que este CIP en madera va a contar con hornos de secado en madera. Sabemos que nuestros hermanos carpinteros de la Ciudad del Alto están sacando su maderita a su puerta y calle, al sol, ¿no? Al sol, al afuera. Entonces, ¿para qué? Para que la madera sea apta para trabajar inmediatamente. Entonces, este servicio importante que va a ofrecer el secado de madera va a ser de que se agilice la producción, se mejore la producción, pero además de que ofrezca mayor variedad de producción. Uno. Dos. El Centro de Innovación de Textil va a ofrecer también el servicio de el tinte o la textura exacta y precisa para el tinte que tiene que tener cada prenda de vestir que se va a producir. Quiere decir, como este CIP en textiles se va a abocar más al tejido, quiero decir a la producción de lana de llama, alpaca. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las hermanas productoras en los diferentes distritos o zonas que se dedican a tejer, a tejer en lana, le tienen que dar a su prenda un color. Y el color artesanalmente lo dan al cálculo. Cálculo. Entonces este CIP va a dar una medida exacta y una textura exacta a la prenda. Y lo va a hacer en serie. Si me dejo entender en otras palabras, ¿no? El color tiene que ser exacto y el mismo tamaño en todas las prendas. Ya no un poquito más, un poquito menos. Este servicio lo vamos a dar a través de un laboratorio científico que va a estar atendido por profesionales de la UMSA, porque a este convenio también ha entrado la Universidad Mayor de San Andrés a través de su carrera de ingeniería industrial. Entonces, no va a ser un CIP más, un centro de innovación productiva más, no, sino que primero que va a especializar, segundo que va a brindar servicios. Así como este CIP ya para proyección tenemos en el Distrito 7, en la zona del Progreso. Pero hablando de estos dos CIPs de madera y textiles que están ubicados en el Distrito 4, en la zona Tunar y FAP, juntamente con los profesionales de ProBolivia, es que se está llevando a cabo la construcción de este Centro de Innovación Productiva, que particularmente, personalmente, a mí me parece que va a ser algo tangible, algo que se ve y algo que va a servir para los hermanos productores de la Ciudad del Alto. Nosotros, las autoridades públicas, pasamos, pero ese centro de innovación productiva, esa infraestructura productiva, se va a quedar para los hermanos productores de la ciudad de Lara. Claro. Por ejemplo, el secado, no van a ser muebles, ¿no? Solamente el servicio de secado, o van a ser cortado de maderas, tal vez barnizados en serie o algo más. Dentro de la capacitación van a enseñar diferentes técnicas, cortado, barnizado y demás. Pero el servicio que va a ofrecer además, como plus, va a ser el secado de madera. Y normalmente los hermanos carpinteros, cuando traen el secado, son pies o tablas para hacer secar. Si diéramos en el mercado está el secado de un tablón 10 bolivianos, este zip va a cobrar 5 bolivianos. Queremos minimizar costos para que el productor de madera se beneficie más, pero además de mayor calidad, porque cuando usted entrega un mueble con madera mojada, seguramente que al cliente no le va a durar mucho. Claro. En cambio, con esto queremos mejorar esa producción. Entonces, es un proyecto que consta con aproximadamente 8 millones de bolivianos. ¿Ya? 8 millones de bolivianos, tanto en su infraestructura y equipamiento. Y su equipamiento, pero ojo, el equipamiento con maquinaria de tecnología. Por eso es que vamos a sacar, de estos centros de innovación productiva, especialistas en el rubro de madera y en el rubro de textiles. Entonces yo le decía que particularmente para mí es algo, para nuestro señor alcalde va a ser, digamos, un logro importante, porque eso se va a quedar. Eso no lo llevamos. Algunas veces hemos hecho capacitaciones y demás, pero eso a veces hasta ni se ve. Y a veces ni se hace seguimiento. En cambio, esta infraestructura se va a quedar, el equipamiento se va a quedar. Entonces, para mí es algo beneficioso. Ahora, aparte del Centro de Innovación Productiva, dentro de la Secretaría, seguimos impulsando nuestro matadero, por ejemplo, Matadero Municipal Los Andes. Está colapsando, y mucho más con las noticias de último... los últimos días, donde que la carne ya no hay, están especulando y demás. Entonces nuestro matadero en su capacidad ya está colapsando, y hace una semana de atrás la empresa consultora ya ha entregado el proyecto a diseño final de lo que va a ser nuestro matadero moderno, con una capacidad que va a duplicar la capacidad que actualmente tiene nuestro matadero. No, entonces también es algo importante, es un servicio también que brindamos a la población, el servicio de proveer este artículo de primera necesidad que es la carne, ¿no? De igual manera un monto considerable que seguramente se va a gestionar ante las instancias de nuestro gobierno central. ¿Y ese matadero cuánto demandará su inversión? Bueno, el proyecto de diseño final ha demandado más de 68 millones de bolivianos. ¿El proyecto de diseño final? No. Que va a costar la construcción y el equipamiento. ¿Va a ser más tecnología, más máquinas, o aún todavía se va a tener mano de obra, ¿no? Para... No. Este matadero moderno va a ser totalmente tecnológico, o sea, con maquinaria, ¿no? De tecnología. Y a menos va a entrar la mano del hombre. ¿Y dónde crea las fuentes laborales? Pero bueno, también tenemos que entrar a la modernidad, tenemos que entrar a la higiene, tenemos que entrar a las recomendaciones que nos da el SENASAC, ¿no? Ahora, tampoco son muchas fuentes de empleo o laborales, tampoco son, ¿no? Si usted quiere hacer una comparación en que van a quedar muchos desempleados, o quiere hacer una comparación de que la población de toda la ciudad del Alto, provincias y la ciudad de La Paz se van a beneficiar de este matadero moderno, si hacemos esa comparación, obviamente que siempre vamos a querer la construcción de nuestro matadero moderno, ¿no? Claro, este es el matadero metropolitano, ¿no? No. Lo que antes se ha proyectado hace años atrás, y yo también he tenido conocimiento de un matadero metropolitano, pero que estaba proyectado en la zona Mercedario, distrito 4. 8. Ah, sí, 4. 4. Pero además de que el proyecto estaban queriendo implementar en un terreno que tenía problemas de orden legal. Quiero decir que el derecho propietario de ese terreno no estaba claro. ¿No? Entonces, Eso se ha quedado así, como idea, como perfil nada más, ¿no? Pero en cambio esto sí va a ser en los predios del municipio, además un matadero moderno con el consentimiento y la aprobación también de la Federación de Trabajadores en Carne, que es FUTECRA, ¿no? En el mismo... ¿dónde es actual Matadero Los Andes? Donde actualmente está funcionando. Tenemos espacio atrás, ¿sí? Suficiente. Ya lo han elaborado el proyecto de diseño, sí, final, ¿ah? Arquitectónico, bueno, el sanitario, máquinas y todos ya han hecho el proyecto de diseño final. Ya. Entonces es factible. Es más, el corazón de este matadero moderno va a ser la planta de tratamiento, ¿no? Porque también nosotros estamos preveendo el tema de... el tema de medioambiental, sí. Entonces para prever eso tiene su corazón, y su corazón es la planta de tratamiento de este matadero moderno. Claro, y harta cantidad de agua se utiliza. Harta cantidad de agua, pero además de que esa agua va a ser reutilizada, reciclada, pero además de que todos los desechos van a ser también, en algunos casos reutilizados, pero en algunos casos desechos, pero desechos con una planta de tratamiento, ¿no? Sin perjudicar el medio ambiente. Entonces, ¿es el matadero municipal Los Andes se va a denominar? Matadero Moderno Municipal Los Andes. Moderno, ya. ¿No? Que es un matadero anhelado por, especialmente por los hermanos trabajadores en carne, claro, pero principalmente también por los hermanos, por toda la población alteña. Ahora, ¿va a tener un valor agregado? Es decir, por ejemplo, las pezuñas de las vacas se utilizan para artesanía, ¿no? El cuero, las astas, o el cráneo, ¿no? O los huesos, ¿qué lo hacen con eso? Correcto, correcto. Ustedes saben de que en países extranjeros, en otros países, absolutamente todo lo que tiene la res lo reutilizan o lo utilizan para otras cosas. En este caso va a ser lo mismo, lo mismo. Los cuernos, que ahora no podemos utilizar, se va a reutilizar. Las pezuñas se van a reutilizar, y bueno, todo lo que comprende la res, ¿no? La sangre y demás. Para concluir, algo más, algo más, don Edgar. Dígame. Bueno, sí, bueno, mediante la Secretaría Municipal tenemos muchos otros proyectos, ¿no? Por ejemplo, en los distritos rurales vamos a seguir implementando lo que van a ser las carpas solares, que de alguna manera ayudan no solamente para el consumo interno, sino para poder proveer en futuro a nuestra ciudad del Alto. Carpas solares que van a ir a fortalecer todo lo que es el sembrado de hortalizas. Bueno, vamos a ayudar también con semillas de papa para que se mejore la producción. Estamos queriendo mejorar también la producción de leche, porque algo novedoso, bueno, no novedoso, sino ya es un, parecería ya un cuento antiguo, el tema de Lácteos Bol. Por fin quiero decirle de que el convenio con Lácteos Bol finalmente se ha firmado, pero además se ha aprobado en el Consejo para que Lácteos Bol, Lácteos Bol, la empresa de Lácteos Bol, se haga cargo de la puesta en marcha de las plantas de lácteos que tenemos en el distrito 9 y 10. Vamos a empezar con el distrito 9, ¿no? ¿Y no tenía que empezar hace años atrás? Tenía que empezar hace años atrás, pero el tema era el agua. En cambio, ahora ya tenemos agua. Hemos hecho un proyecto para proveernos de agua de EPSAS. ¿Sí? Y bueno, con estos proyectos complementarios a la planta, ya Dios mediante, hasta fines de año, ya van a estar haciendo las pruebas de producción de estas plantas de lácteos. Anteriormente faltaba incluso equipamiento en algunas. Exactamente, ¿no? Ya la Lácteos Bol se va a hacer cargo de algunos detalles que falta en la planta de lácteos, ¿no? Ese es el convenio, ese es el espíritu del convenio, que Lácteos Bol, en base a su experiencia que tienen, ya ultimen detalles para que la planta de lácteos, tanto del 9 como del 10, se pongan a funcionar. ¿Hay fechas? No quiero adelantar. Pero es este año, ¿no? Allá. El convenio ya se ha firmado, ya le he comentado, ya se ha firmado, ya lo ha aprobado el Consejo, y entiendo de que hasta fines o unos meses más ya estarán haciendo algunas pruebas de la planta. Ajá. Para concluir, este de los CIPS, ¿cuándo termina la obra? Según el contrato con la empresa que lo hizo Pro Bolivia, la entrega es hasta el mes de octubre. ¿Octubre de este año? Sí. ¿Y su funcionamiento inmediato? Obviamente, como todo centro de innovación, van a hacer primero las pruebas y luego su funcionamiento inmediato. ¿En otra gestión de edilicia? No. No. Nosotros quisiéramos que este año, ¿no? Uh-huh. Y vamos a hacer todo lo posible para que sea este año. Uh-huh. Muchísimas gracias. No. Mucha oportunidad. Gracias a ti, hermano.